Como es miércoles, vamos a saludar, a abrazar a Raquel Barabachi. ¿Cómo te va, Raquel? Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Con mucho viento, como acá? Sí, exactamente, con muchísimo viento. Sopla del sur. Sí, así nos ponemos. No, ese es el del norte, che. Ah, El del sur da bueno. frío. Pero está fuerte, también. Está fuerte, Se fuerte, según sí. dice no sé quién, además, andá a saber cómo Sí, es. yo lo digo. ¿Qué Bueno. te parece poco? No, digo lo de que el viento norte nos pone un poco así con los patos Sí, volados y el del sur te da frío. lógico. No sé. ¿Qué va a Raquel, ser? vamos a Pero, escucharte a vos. bueno, que bueno, esta semana, para, digamos, el día 2 del 10, hoy 30, a 2 días, estamos de el Día Internacional de la No Violencia, en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi. Bueno, realmente se conmemora ese día para rechazar el uso de la violencia física para lograr cualquier cambio social. Y bueno, realmente es una conmemoración que no tiene realmente sentido porque la no violencia cada vez está más alejada de la sociedad en la que vivimos, no solamente acá en Argentina, sino en casi todo el mundo, ¿no? Y viendo estos días lo que está pasando, a los que justamente hacen uso de la violencia, les ha venido como anillo al dedo la muerte del policía a manos de esta persona en Palermo, que estaba fuera de sus sentidos y sus cabales, Sí. porque han salido de todos lados a pedir a grito las pistolas Taser, que está comprobado en todo el mundo que son absolutamente lesivas y pueden matar a cualquier persona, pero los militantes por la violencia aparecieron rápidamente. Bernie, Burlich, hasta el no ingeniero apareció ahí. Entonces, a esto, digo, el otro día hablábamos cuando hacían el homenaje a Rucci, cómo la derecha se las arregla para amucharse, venga de donde venga, y para tapar todas sus acciones perversas contra el pueblo trabajador y contra los más vulnerables. Porque casualmente cuando homenajean a Rucci, que era la persona, digamos, de la derecha peronista, un burócrata sindical, se olvidan, por ejemplo, de homenajearlo a Atilio López, que porque que no lo homenajean a Tosco porque no era de su partido, bueno, pero se olvidaron de Atilio López, que era combativo, que realmente se jugó la vida armando el cordobazo, qué sé yo. Entonces, todo tiene que ver con todo. Fíjate cómo la derecha peronista se amucha con la derecha de Cambiemos para salir a defender el uso de estas pistolas. Y Que sabemos bien recordemos, que Raquel, porque está bueno por ahí refrescarlo. Ni bien asumió la ministra de Seguridad Sabina Frederick, y más concretamente el 28 de diciembre, 29 de diciembre del año pasado, derogó las medidas que permitían el uso de las pistolas Taser. Estaban habilitadas sí, por Patricia Bullrich anteriormente. Bullrich, Bueno, la exactamente. ministra difundió un nuevo Incluso, protocolo que las sacó de sí, utilización. y además se anularon las posibles compras que había Claro. previstas licitaciones para invertir no sé cuánta plata en eso. Pero todos somos conscientes y sabemos que, ¿te imaginás si así, porque sí, cuando hay una manifestación del campo popular salen a reprimir y a pegar, como pasó el otro día, justamente en el Día de la Sanidad, que le pegaron a las enfermeras? Imaginá si estos desquiciados andan con una pistola Taser, porque no se va a volver en contra de los manifestantes que van al obelisco embanderados pidiendo ley a los jueces que sigan protegiendo a sus pares, ni van a ir, o a los anticuarentena, van a ir contra digamos, los laburantes y el campo popular que vaya a reclamar por derecho. Eso está claro. Sí, y además la idea de generar una política en contra de situaciones de violencia con más violencia... con más violencia. Es tremendo. Por eso digo que es un irrisorio que vaya a haber una conmemoración del Día de la No Violencia, porque cada vez estamos más violentos. Y también en esta semana se conmemora el Día Mundial del Hábitat, que tiene que garantizar un espacio digno para todas las personas. Y estamos todos expectantes a ver qué va a pasar con la multitudinaria toma de Guernica, porque hay una orden de desalojo para el 1 de octubre, y seguramente que no va a ser un desalojo sin violencia también. Bueno, esperemos a ver qué pasa, y obviamente apoyar a la gente que no toma tierra porque sí, seguramente que habrá algún oportunista, eso como en todos lados ocurre, pero la necesidad real y la distinta vara para medir la calidad de las distintas tomas, porque sabemos que un juez le paró la apropiación por parte del grupo Clarín de un espacio en Capital. Sí. Sabemos de las tomas de tierra de los extranjeros en el sur, que se han apropiado, como Joel Lewis, hasta de un lago. Bueno, entonces, después nos rasgamos las vestiduras por la toma de tierra de los que no tienen... Porque entre estar abajo un puente o ir a luchar por un pedacito de tierra, obviamente que van a ir a luchar por un pedacito de tierra. Bueno, así que espero que esto no sea, no tengamos que lamentar, como pasó en el Indoamericano, alguna víctima fatal, y que sea todo en paz, o que haya una resolución para que... Nosotros también tenemos tomas acá en La Pampa, y esperemos que tengan una salida airosa, que se les asigne el pedazo de tierra a cada familia y se busque una solución absolutamente pacífica. Después, volviendo a lo que siempre nos ocupa, tema de los juicios, sigue el juicio de la AAA en Bahía Blanca, que yo lo sigo con mucha atención porque está tan ligado a nosotros. Hubo muchos testimonios de ex alumnos de administrativo de la tecnológica, justamente. Ellos manifiestan que con la asunción de Oscar Ivanisevich en el Ministerio de Educación, que representaba la extrema derecha del justicialismo, en la UTN son designados 2 abogados en contra de la opinión de todos los estudiantes. Y ellos venían de la mano de Rodolfo Ponce, porque a los poquitos meses se instaló directamente toda la patota sindical dentro de la universidad. Y sabemos que Rodolfo Ponce fue el que proveyó los matones que vinieron acá traídos por Carlos Aragonés a nuestra tecnológica. O sea, estamos ligados profundamente. Vale. Yo celebro que ellos estén llevando adelante este juicio. Acá, lamentablemente, Aragonés quedó fuera de esa parte. Sí. Habrá que seguir luchando para ver si en algún momento se nos da, y si no, por lo menos hacer hincapié todas las veces que podamos para señalarlo, porque no solamente cuando ellos dicen, ellos nos decían burocracia sindical, nosotros le decíamos zurdo, con la diferencia de que la burocracia sindical no fue víctima del terrorismo de Estado, y nosotros los que nos ponían el rótulo de zurdo trapos rojo y pertenecientes a la Cuarta Internacional, como nos decía Aragonés, y bueno, no solamente Aragonés, sino todos los capos de las 62 organizaciones, teníamos destino de cárcel y de tortura segura. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a seguir militando esto, por lo menos para que siempre... por encima de que si no hay justicia, que haya memoria y verdad. Muy bien. Y que fue el artífice de que nuestra universidad tecnológica la perdiéramos para siempre, como siempre lo digo. Bueno, bien, Raquel. Les mando un abrazo militante como cada miércoles y esperemos que esta cuarentena o esta pandemia que todos creíamos de la que íbamos a salir mejores, nos está dejando por lo menos con el rostro sin caretas. Cada aparece en toda su crueldad, quién es quién, es bastante lamentable. Así que solamente pedir más solidaridad y menos violencia. Abrazos, Raquel. Abrazos como siempre. Raquel Barbachi, todos los miércoles, nos trae una columna de derechos humanos.